A pesar de ello, está en un franco deterioro, que debiéramos estar todos preocupados de darle un resguardo, una protección y un uso adecuado frente a estas características. Sin embargo, en el último tiempo, aparte del deterioro físico, ¿ya? De las baldosas, del lugar, tenemos usos indiscriminados sin ningún respeto a esta regulación y restricción que debe tener este espacio. Hoy día se permite todo, sin ningún respeto para las características patrimoniales ni para el monumento a los héroes. Y eso es llamado atención.